A veces arrancar cuesta un montón, pero una vez que lo hiciste, ¡a mil! Hacen a mil. Voces en off, Edu Hofer. Edición y sonido, Carlos Bagnato. Musicalización y conducción, Carlos Bagnato y Willy Delgado. Producción, Amil. Idea y dirección, Willy Delgado. Rosario, mediados de los 70, principios de los 80. En Rosario había solo tres radios, eran LT2, LT3 y LT8. Para ubicarnos, eran los años en los que los medios pasaban solamente música sacra durante la Semana Santa. Todos los medios de comunicación tenían interventores militares y había listas negras donde figuraban los músicos que no se podían difundir. Ahora parece imposible concebirlo, pero por esos años era el único programa de Rosario que le dedicaba algún tiempo al rock. A El Expreso de Poli le debemos nada menos que la aparición de un mundo nuevo e inesperado. Al escucharlo cada tarde, íbamos configurándonos como adolescentes, esa edad en la que nos independizamos del gusto musical de nuestros padres y comenzamos a buscar nuestra identidad en la música, la ropa y las lecturas. Era pasar de Tormenta a Kiss y de los Teen Tops a Deep Purple. Un salto al vacío, un salto maravilloso. Cada época tiene su propia metodología para conseguir música. Los monarcas tenían a sus músicos de cámara. A fines del siglo XIX aparece el gramófono. Ahora se puede descargar música de la web. A fines de los años 70, cuando entré en la adolescencia, la música se conseguía escuchando la radio con un cassette preparado para grabar la canción que nos gustaba. Ese cassette era una marca líder, el archiconocido TDK. Era el reservorio de nuestra cultura adolescente. Dos cosas para destacar del programa El Expreso de Poli. Los pequeños vericuetos que encontraba Poli Román para saltar ese cerco. Un primer recuerdo en esa práctica de anunciar una canción y en realidad pasar otra. Anunciar un corte de difusión de Valeria Lynch, por ejemplo, que no molestaba a los interventores de turno y pasar en su lugar una canción de Papos Blues. Es decir, la lista de canciones que iba a Sadaic era la que el confer de su época recomendaba, pero la música que nos regalaba a sus oyentes era la que él quería que escucháramos. Cumplía con la parte burocrática que le exigirían, pero a nosotros nos regalaba una realidad llena de lo que considerábamos buena música. We'll be right back. Hola, hola, bienvenidos a otra nueva edición de Amil. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, acá nuevamente en nuestro estudio de grabación de este maravilloso programa de música que es Amil. Hoy un programa especialísimo. Eso te iba a decir. Especial, esto no apto para cardíacos, porque va a apelar a la nostalgia y también a la información para los que no conocieron esta época y esta etapa de Rosario, de su difusión y de cómo le llegaba la música a los adolescentes en aquel entonces. Bueno, hoy van a tener la oportunidad de conocer a uno de los baluartes, a uno de los radiodifusores más importantes que tuvo la ciudad con respecto al rock. Alguien que tuvo mucho que ver con que hoy en día el rock suene en todos los medios, por lo menos aquí en Rosario, ¿no? Y sí, que haya llegado a toda una cultura, a una generación como llegó. Vamos a tener una invitada, pero más que especial, que para muchos, no sé si seguramente la conocen, la vamos a dejar para más luego porque es una sorpresa que le tenemos preparado a todos los que escuchan y los que se prenden siempre a mí. Así que hoy empezamos con una breve semblanza de lo que fue un gran programa, como fue El Expreso de Poli. Exactamente. Empezábamos con uno de los temas que allá por el año 78 lanzara a todo el mundo el grupo Toto, que fue realmente aplastante cuando salió esta canción, que era el tema Hold the Line, de su primer trabajo discográfico, que tuvo que ver mucho el programa El Expreso de Poli para que le llegaba a toda la gente, como todas las canciones, tanto nacionales como internacionales, que vamos a escuchar hoy aquí en el programa, en un breve resumen de lo que fue toda una época, toda una generación, que fue algo tan lindo y maravilloso que queríamos compartirlo con ustedes. Y después les vamos a comentar por qué llegamos a este homenaje, por qué quisimos hacerlo. Le vamos a explicar a la gente y vamos a tener también aquí en los estudios a una grosa, realmente. Ya les tiré un anticipo. Es mujer. Así que más luego la vamos a tener aquí en el programa y nos va a contar muchísimas cosas y nos vamos a enterar junto a ella de otras que quizás ignoramos porque, bueno, eran internas y, bueno, esperemos que nos cuente algo. ¿Qué te parece si seguimos con música? Vamos a la música. Vamos a tratar de, junto a la música, escuchar alguna de las cortinas de la época. Hoy vamos a tener un programa atípico, un homenaje real a El Expreso de Poli. Así que vamos a seguir con más música de la época. Y lo que va a seguir hoy aquí en Amil es este señor. Un señor que hacía rock and roll y salía ya por los años 78-80. Pero la pega, pero a full, ¿eh? Con este tema se escuchaba, ibas al baño, levantabas la tapa del inodoro y salía ese tema. Y se escuchaba esto que ya suena en Amil. Well, citizens, that about wraps it up here on Meridian for the off-world news bulletin. Seguramente no entendiste nada, pero a partir de este momento vas a comprender que Amun es un idioma universal. Bien, estamos en Amil en este homenaje especial al Expreso de Poli y hoy con una invitada aquí en el programa de lujo. Se trata de una grande, una mujer que, bueno, en la radiodifusión rosarina y argentina, por qué no decirlo, dejó huella y todavía sigue haciendo de las suyas en la radiofonía nacional. Se trata de esta mujer que ya se va a presentar ella misma. Mi nombre es Pili Ponce, así nomás, cortito, y fui la compañera de este querido Flaco Poli, a quien ustedes, y les agradezco infinitamente, están haciendo este tributo, este homenaje, este recordarlo que viene bien para los que lo conocemos, para los que lo queremos tanto, y para quienes por allí empiezan a conocerlo y a valorar alguien que hizo mucho por la juventud, que hizo mucho por la cultura, que hizo mucho también por todos los artistas, especialmente los músicos. Tal cual. Sí, tal cual. Justamente de eso se trata. Que yo también he querido hacer algún homenaje, a alguna reunión así, teniendo la voz de él y solamente lo que tengo son algunos copetes de anunciar cosas y nada más, y no teníamos material grabado. Estuve investigando bastante al respecto del material y todo lo que vos justamente comentaste aquí en el programa y me encontré con la sorpresa de que no había prácticamente nada, salvo alguna que otra foto muy perdida, una tapa de una revista y bueno, y algún que otro detalle de algún escritor que escribe sobre el ángulo rosarino. Un memorioso. Exactamente. Uh-huh. Un tal Marcelo, que le mandamos un fuerte abrazo y gracias por habernos tirado un poco más de info. Porque sí, también, sí. Y recurrimos justamente al recuerdo de la gente y al propio, ¿no? A lo poquito que uno se acuerda de todo ese, de esa etapa que fue muy linda, aparte. Una hermosa etapa fue, sí, realmente. Y tenemos muchísimas cosas para preguntarte, Pili. Desde ya agradecidísimo que te haya llegado y nos cuentes. Y qué sé yo, para nosotros es un honor que esté en el programa. Yo les agradezco, chicos, les agradezco infinitamente. Y bueno, yo no creo que sea objeto de algún... Ni homenaje ni tanto halago como ustedes tienen hacia mí. No, sí. Pero honestamente he sido una laburante de esto, ¿no? Pero permíteme que te interrumpa, pero no sé si vos tenés en cuenta, pero una generación de gente y de músicos que si no hubiera sido por el programa El Expreso, probablemente no hubiera conocido, no se hubiera enterado, no se hubiera... enganchado con la música y eso, bueno, ustedes han marcado una generación. O hubiesen tardado un poco más, a lo mejor, en enterarse, pero... Probablemente, pero ustedes han marcado una generación con gustos musicales, con ese tipo de presentación, de oferta que le hacían a la gente para que supiera lo que estaba aconteciendo. Y... Claro, la gente joven, te imaginás que se encontró con un material que realmente no era común escucharlo para en nada. La radio ni en ninguna parte. Y dan con un tipo que con muchas inquietudes y con muchas ganas de comunicarse con la gente joven hizo que pudiera traer... Ya como al principio habrá sido como una travesura, después se convirtió en un empresario, digamos así, muy responsable para traer números internacionales claro. Y todas esas cosas. Claro, ¿no? Sí. Los grupos, los festivales que organizaban. Tengo entendido que Poli le llegó a hacer una nota a Queen. Sí, mira, yo no sé bien cómo fue. Yo eso, tengo no, gente no lo que recuerdo, fue, eso. Fue testigo y, me, y están en la. Tenemos una anécdota. ¿Ah, sí? Sí, hay una anécdota que la vas a escuchar. Bueno. Que, bueno, habla justamente que Poli estuvo en el reportaje a Queen. Mira, habrá sido alguna conferencia de prensa. Exacto. Sí, la probablemente. Que, sí. La que dio en Rosario. Sí, sí. Claro, sí, claro, sí. Una conferencia de prensa. Pero yo en esa época estaba totalmente abocada a lo que era el micrófono con él en la radio. O sea que lo mío no pasaba ni por el espectáculo, ni por los bailes, ni por nada. Yo hacía mi vida, hacía su, era su locutora, su partener. Uh-huh. Después en la agencia, armando el material, armando los discos, grabando con él. Todas esas cosas, pero como te decía, después se convirtió prácticamente en un, en un empresario que era muy tenido en cuenta en Buenos Aires para, por su responsabilidad, por su forma de trabajar, como para traer algunos números internacionales, tema de Johnny Holiday, de Sylvie Vartan, de no sé qué más decirte, son tantos. Pero lo que sí me acuerdo, patente, cuando trajo a Rafaela Carrá a Rosario. Claro. En sí. Central yo creo que fue uno de los primeros recitales que se hicieron así multitudinarios y reunió unas 22.000 personas en ese. Sí. Terrible. Pero terrible. Y era la novedad, ¿no es cierto? Claro, era la novedad. Era la novedad. Bueno, los músicos argentinos, casualmente, en estos días que fue ese tributo a Oscar Moro, correcto, tuve oportunidad de charlar con Edelmiro Molinari. Sí. Y cosa rara de Edelmiro, cuando yo me presenté le digo, yo soy la locutora de Poli. Y me miró y me dice, ¿de Poli Román? Claro. Y yo me quedé, ¿viste? ¿Cómo Poli Román, este tipo que se acuerde? Y entonces, no, dice, pero lo que hizo el flaco, dice, con todos los músicos de rock, de traerlos aquí, se acordaba todo. Y sí, yo no lo podía creer. Sí. ¿Quién no se va a acordar, Pili, de toda esa época? Pero que se acuerde un músico que están en otra. ¿Y sabes qué pasa? Se va a acordar porque fue uno de los pocos que realmente, hablando entre nosotros, le dio bola al rock. Claro. Entonces, sí. Por ahí pasa. Claro, por ahí pasa. Sí, seguro. Sonido de película. Música de película. Okay, I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. Soundtracks. Bien, entramos de lleno aquí en Amil en la sección de los soundtracks. ¿Qué tenemos hoy, Carlos? Bueno, hoy como siempre tenemos una película y un tema. Sí, aclaro, la banda de sonido que vamos a escuchar en la época del Expreso de Poli, esta agrupación que se usó el tema para esta película, sonó hasta el hartazgo. Sí, bueno, sonó hasta el hartazgo. Es una mujer, sonó, pero mal, en todos los medios y sobre todo en el Expreso de Poli, ¿no? Sí, además, si nos ponemos a hacer un poquito de memoria, vamos a encontrarnos con que muchos, muchísimos, por no decir todos los temas que todavía hoy suenan o son muy conocidos o uno ha escuchado más de una vez, pasaron por ese programa, por el Expreso de Poli. Por supuesto. A ver, comentame un poquito de qué se trata, bueno, hoy el soundtrack. El soundtrack es un tema de la película American Gigolo. Oh, mira. American Gigolo es una película estadounidense que se estrenó en el 80. Escrita y dirigida por Paul Schrader y protagonizada por Richard Gere. En esta película, el personaje de Gere, que se llama Julian Kay, es un acompañante masculino que trabaja en Los Ángeles atendiendo las necesidades de algunas señoras, y con el dinero que iba recibiendo a cambio de su servicio, el tipo se la gastaba en coches de lujo, equipos de música, bueno, etcétera. Sí. Iba a decir que se la gasta también en cocaína, pero eso no está bien decirlo acá porque es una especie de apología. Bien. Bien, y la banda de sonido. La banda de sonido pertenece a Blondie. Uh-huh. Blondie es una banda estadounidense de también, bueno, de los años 70 y 80. Que pasó por el punk rock y luego al new wave. Luego pasó por el new wave. Y es un referente estético y musical del pop de los 80. Hasta ahora, digamos, más o menos este momento que usted está escuchando este programa, esta banda ha vendido más de 50 millones de discos, que no es poco. Originalmente la banda estaba formada por Deborah Harry como vocalista, Glenn Burke como baterista, Gary Valentine como bajista, James Decree como tecladista y Chris Chain como guitarrista. Y bueno, sin más, vamos a la música, Willy. Me parece que lo mejor que viene ahora es la música. Vamos a disfrutarla hoy en este homenaje de Amil a El Expreso de Poli. Llega este tema en los soundtracks. Dale. Color me, Búscanos en el Facebook en Amil Rosario. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, esto es Amil. ¿Y se acuerdan ustedes allá en el Teatro Real? Era donde hacía todas esas movidas rockeras, donde llegó la primera vez a Sui Generis, a Pescado Rabioso. Claro. Todos fueron. Todos. Bueno, por eso mismo, vos, fíjate la cantidad de músicos que vos nombraste en un instante. Y todos han tenido que ver directamente con el programa de ustedes. Y sí, realmente, de alguna forma sí, porque era no solo armar el programa, sino también darle difusión, conocer de él, hacer que los chicos conozcan de los músicos. En fin, era una forma muy muy linda de comunicarse con los chicos, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Pili. Sí. El material que recibía Polito, o sea, ¿lo recibía desde afuera o era de la misma radio, de LT8 o LT3, no sé dónde estaba? No, la música era de la discoteca de Poli. ¿Él la conseguía afuera? Él la conseguía, las compañías le mandaban el material. Nosotros hemos tenido primicias hermosísimas y primicias que los chicos con el tiempo, digamos así, pudieron así, el tema de Iron Maiden, el tema de qué sé yo cuánto, realmente teníamos de Kiss, de Queen. Sí, yo recuerdo que sí, eso más acá, ¿no? Sí, tal cual. Y también sé que no sé si quería, si lo hacía queriendo o le salía, porque le salía, pero hasta creó cosas. Era un Beatle de la radio, Poli Román, porque creaba cosas, creo que sin darse cuenta que la estaba creando, la estaba haciendo y creo que le salía. Natural. Una de las ediciones que recuerdo mucho eran los especiales, que eran los martes, creo que el de Queen, y los jueves el de Kiss. Ah, sí, porque esa era una guerra. Sí, y después hacían que por primera vez, creo que en la radio, se hacía lo de que la gente eligiera las canciones. Sí, vos sos el DJ. Okay. Exactamente. Eso era, fue entonces, buenísimo. Entonces era una sección donde nos mandaban temas y nosotros los íbamos programando de acuerdo a lo que venía y estaba en ese momento en el programa, ¿no es cierto? No era una cosa descolgada que uno ponía, si te pedían Elvis Presley y estabas en otra onda. Tratábamos de que la cosa saliera armoniosa, pero realmente eran los temas que programaban los chicos. ¿Y tus comienzos cómo fueron, Pili? Hablando de lo más en lo personal, digamos, ¿cómo llegaste a conocerlo? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la radio? En la radio, bueno, yo vengo de otras radios, vengo desde San Nicolás, cuando la radio era de circuito cerrado. Ajá. De circuito cerrado. Y bueno, y ahora del trabajo simple que hacen de locuoperación, muy sencillo, porque con la computadora mucho más fácil. Cuando yo empecé era una terrible consola, grande, inmensa, con cuatro platos impresionantes, y había el micrófono que salía de la parte de adelante de la consola y después los potes, ¿no? Sí. Entonces y había que hacer poner el disco, guay si te tocaba el de atrás, ¿no? Porque, claro, imagínate. Habría que poner el disco lo mejor posible, lógico. Claro. Y después tenías la carpeta de publicidad, el guión. Era complicadito, pero bueno, se hacía. Ajá. Y era de circuito cerrado. Después la radio salió al aire en forma clande, como dicen todos, hasta que llegó la normalización, digamos así, el nombramiento y todo eso. Bueno, yo ya para ese entonces ya estaba en Rosario. Lo que queremos que aclares, o mejor dicho, estuvimos un poco investigando todo, en el contexto en el cual ¿en qué año se hacía este programa? No era fácil hacer un programa, y menos de rock, para que los chicos, más que nada, que no vivieron esa época, se ubique en el contexto que se hacía este tipo de programa. Hoy a lo mejor no causaría lo que causó en ese momento, porque era todo prohibido. Estaba justamente muy jodida la mano en Argentina. Sí, nosotros ya estábamos trabajando cuando empezaron después el tema de los militares y las listas prohibidas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Era una cantidad de músicos que no podíamos mencionar, que no lo podíamos tocar, que su obra tampoco. Y bueno, el día que se levantó la prohibición, nos llamaron las chicas de la discoteca de la radio. Teníamos todo listo nosotros como para ir a la radio ya directamente a trabajar. Y dice, chicos, llegó la autorización, dice, levantaron las listas negras, así que pueden poner todo. Y me mira Paul y me dice, y gorda, es que... Y no, cambiemos todo, le digo ya. Así que ahí no me hicimos... Cambiaron el guión del programa. Todo. Todo, todo. ¿Y qué empezaron a poner de lo que... Si, si es que te acordás. Sí. De lo sí, que estaba prohibido, digamos. ¿Qué era lo que más...? Primero la marcha de la bronca, punto uno. Claro, la de qué lindo tema sí, ese. La marcha de la bronca, después temas de Porchetto, de León, de todo. Hasta Mercedes Sosa pusimos, que también estaba re prohibida. Y también pusimos... Mirá. Pero era bastante amplio el programa dentro de lo sí. que era el rock y todo eso, ¿no es cierto? Porque pasaba de todo. Sí. Yo recuerdo que pasaban de todo. De todo, sí. Había secciones, por ejemplo, a lo mejor una música que no era netamente rockera, que era baladas o cosas así, pero son compromisos comerciales. Sí. Entonces había que ponerlo. Yo cuando me tocaba hacerlo a mí, honestamente, era como que me olvidaba. Me llamaban por teléfono, decía... Nena, la lista que te di de que... Ah, sí. Pero los puse a los sellos. Sí, pero poné los temas, no solo los sellos. Y claro. Había algunos temas que no me gustaban para nada. Sí, no. Pero bueno. Yo sé que en ese momento creo que el mismo Poli se las ingeniaba ya en la parte de las prohibiciones para cambiar temas que estaban prohibidos por los otros temas convencionales que eran los que tenía que poner. Sí, no. Se las ingeniaba. Y andaba ahí, y no, ¿cómo te puedo decir? Agudizábamos, ¿cómo hacer? Sí. Después vino la reglamentación del porcentaje de música también, ¿no? Sí. Entonces que había que incluir tango y folclore. Mira. Aquí, ¿qué? ¿Cómo hacíamos con el tango? Pero bueno, viste. Había que ponerlo. Te lo rebuscaste. Sí, no. Y entonces, ¿qué poníamos? Grace Jones con el tema de Astor Piazzolla. Mira, claro. Qué inteligente. Claro, exactamente. No sé si había una italiana también, Similva o no me acuerdo quién, que también hacía un, claro, ponía un tango. Entonces lo poníamos por Milva. Libertango. Pero. Sí. Era tango, sí, me acuerdo. Pero había que hacerse figurilla con eso. Pero bueno, qué sé yo. Me parece que. Que los chicos también entendieron que la cosa era así, ¿no? Porque si no lo entendía, perdíamos nosotros, ¿no es cierto? Pero como otro referente con ese tipo de música no había, sí. Algunas cosas se las bancaban. Vos sabés que algunas de las cosas que estuve investigando y que vi es que tuvo que ver con Alberto Olmedo. Hizo un programa en Canal 5. Con Alberto. Sí, yo no lo sabía, la verdad que lo ignoraba totalmente. Creo que fue un espacio muy pequeño que tuvo con él, algo humor seguro, pero la verdad que yo me quedé helado, digo, mirá, sí, no, qué tipo amplio. No, realmente muy, muy dúctil además, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo muy creativo, pero esa cosa que le salía... natural, no es que lo estaba elaborando, lo pensando, sí, le salía, sí, ya está. Hay gente que es así, ¿no? Le sale así. Sí. Hola amigos de Amil, yo soy Caburo y les quería contar algunas cositas, como por ejemplo, siempre mis amigos músicos de otros años me hablaban de Poli. Y a pesar de que yo no lo conocí, siempre lo admiré porque mis amigos lo admiraban. Y además trabajó con Pili Ponce, que es una querida amiga mía. Les dejo un abrazo y hasta pronto. Bueno, ¿qué tal a todos los radioescuchas de este hermoso programa que se llama Amil? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, porque bueno, este reportaje y este hermoso programa puede salir en cualquier horario. Yo soy Blacky y realmente les quiero agradecer mucho a mi gran amigo Willy Cullen, un excelente baterista, y también a Carlos Bañato, que es el otro muchacho que están conduciendo este hermoso programa. Bueno, ahí voy con la con esta anécdota de este gran programa, El Expreso de Poli, de Poli Román. Me acuerdo que fui allá por los años 80, 81, venía a nuestra hermosa ciudad el gran cantante Morris, bueno, con uno de sus grandes éxitos, Zapatos de Gamuza Azul y todas esas hermosas canciones. Yo tendría 11, 12 años y bueno, convencí a mis padres para que me dejen ir, todavía no sé cómo, gracias papá, gracias mamá, pero me dejaron ir. Y fui solo, les aclaro que fui solo, no me acompañó nadie, ni mi tío, ni nadie, ni nada. Bueno, y fui ahí, y recuerdo que en eso pasa un señor, miren lo que me estoy acordando, pasa un señor con una chica muy, muy bonita, y los chicos que estábamos esperando ahí, le dijimos, bueno, un par de cosas medias feas a la chica, bueno, que este señor no le gustó mucho, volvió enojado, y aparentemente, entre todo ese lío que se armó, sale Poli, y en lo que sale Poli le entramos a pedir entre todos que nos den unas entradas para ver a Morris, que realmente, bueno, era un ídolo, nos encantaba esa música, esa canción. Y sale Poli y nos regala a todos unas entradas para ver en Newell's Old Boys, en el estadio cubierto de Newell, estas hermosas canciones, bueno, el Zapato de Gamuza Azul, creo que también después hizo El Oso, unas cuantas canciones realmente que fueron algo increíble, que marcaron sin ninguna duda lo que fue, bueno, el paso, ¿no?, del rock and roll en Argentina. Me marcó a mí como adolescente. Nunca me voy a olvidar salir del estadio cubierto, verme tan chico rodeado de tanta gente tan grande, y preguntarme a mí mismo, ¿qué hago acá teniendo 11 años? Pero bueno, se ve que tenía que estar ahí con toda esa gente, con todas esas hermosas chicas que estaban bailando arriba de las butacas, y realmente fue una fiesta hermosa. Y muchísimas gracias, gracias a Poli Román, que él salió de su propio ímpetu, de sus propias ganas, salió y nos regaló a todas las entradas para que vayamos a ver a Molly. Esto estoy hablando del año más o menos 1980-1981. Bueno, no sacamos cuentas de los años que pasaron, ahora estamos acá. Muchas gracias a todos y bueno, feliz por estar en este hermoso programa. Gracias. Puedes matar. Hola Mil, mi nombre es Marcelo Costa, fui un fiel escucha de la edición de Expreso de Poli. Este señor traía bandas nacionales, internacionales de rock, yo era un fiel escucha, y además recuerdo que él estaba organizando bailes y creó su propio comercio que fue Damasco, que quedaba en la calle Córdoba y Circunvalación. No sé si se alcanzó a realizar porque su enfermedad creo que no lo permitió. Bueno, muchachos, un saludo a Mil. Gracias. En primer lugar, un saludo a Mil. Y me gustó mucho el programa, escuché el número 3. Mi nombre es Becelca, soy docente. Y bueno, me preguntan cuál es el recuerdo que tengo del Expreso de Poli. Y el Expreso de Poli yo lo escuchaba cuando tenía más o menos unos 14, 15, 16 años. Me subí a la terraza, al techo de chapa de la cocina de mi casa en Mugueta. Y lo escuchaba y era así como una especie de avanzada hacia la adolescencia, porque era ya como una cosa de grande, más de grande, que el resto de la música que escuchaba, que era Tormenta, bastante feo el resto, pero el Expreso de Poli era muy linda música también. Bueno, saludos. Seems like yesterday. It was long ago. Janie was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Said to me how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind,

y le contestaron, y que él había sido muy feliz con esa respuesta. Que a lo mejor no era una respuesta, recibí tu carta, gracias por estar cada tarde, todas esas cosas así, pero nada más. Pero ¿sabes qué? A un chico que le llega una carta y que te dicen todo eso, que leyeron lo que vos mandabas, que estás en contacto. Bueno, entonces dijo, aquí condición sine qua non, a todo el mundo se le contesta. Claro. A todo el mundo. Y los chicos sí, te mandaban una cartita y te mandaban a pedir sticker, pósters. ¿Te imaginas los padres? Pero bueno. Contentísimo. Me imagino, las paredes empapeladas. Pero bueno, nosotros le cumplíamos a todos los chicos. Después cuando no estuvo Poli, yo digo, bueno, atentos porque yo soy pobre, ¿eh? No tengo plata para estampilla, ni sobre ni nada, ¿eh? Así que si ustedes quieren algo, me mandan todo listo porque estoy bastante apurada con el tiempo. Ayúdenme un poquito. Entonces me mandaban un sobre y adentro, un sobre estampillado, ya escrito, todo listo como para que yo ponga los stickers y lo mandaron. Mira, colaboraban, qué bueno. Me ayudaban. Sí, me ayudaban. Y después otra sección que fue muy interesante fue que se carteaban los chicos, no me acuerdo el nombre de la sección, pero sí, escribían a la radio, nosotros pasábamos la dirección y después le contestaban, y entonces así se armaban como cadenas de comunicación entre los mismos chicos, ¿no? Ajá. Así que incluso se han conocido algunas parejas, algunos se han casado. ¡Epa! Siguen siendo oyentes. Eran cupido también. Oyentes de la Pili todavía, entonces es como que teníamos una audiencia cautiva. Eso te quería preguntar también, Pili, tú, contanos un poquito qué estás haciendo ahora, o sea, ahora en este 2015. Sigo martirizando gente. Sigo martirizando gente en este sentido. No me he ajustado, digamos así, a normas muy convencionales. Mis reportajes siempre son, como te puedo decir, un poco así sea, artista, político, el que sea, totalmente descontracturado. De pronto que estamos hablando de un tema serio, de pronto les hago con alguna pregunta. ¿Y cómo es su familia? ¿Usted es casado? ¿Tiene hijos? No, soy soltera. A esta edad todavía, señor. Sí, una cosa así. Entonces la gente se queda medio, pero enseguida se contactan, ¿no? Sí, con sí. Con ese disparate, a lo mejor, que yo puedo decir. ¿Usted hace asado? ¿Pero qué asado hace? A ver, baby, explíqueme un poquito. Y así. Se queda medio como, ¿qué tipo de programa es este? Claro, ¿dónde estoy? Pero después quieren volver. Y sí. Quieren volver. Porque después. Y sí, seguramente. Sí, se siente cómodo, a gusto. Se siente, ¿y sí. ¿En qué radio estás? ¿En qué horarios? Sí, mándame oyentes, por favor. Sí. Es que, estoy en FM Latina de lunes a viernes de 9 a 12. ¿Y el punto de la radio es? 94.5. 94, muy 5. Bien. 94.5. Pili con pilas. Pili con pilas. Apoy. Claro, Pili con pilas y me podés escuchar en la radio 94.5 y también estamos en la web, donde ajá, toda la música sale en video. Es la única radio que toda su programación musical no sabe, es buenísimo. Eso sale en video. Eso está muy bien. Sí. ¿Quién tenés un...? No, yo no, en la radio tiene ese sistema, digamos. Y entonces tenés la web, tenés la radio y hay un canal también que en este momento no me acuerdo, como que soy de radio, viste, parece claro. Que lo del canal no, claro, claro. No lo registro mucho, pero 46, no sé cuánto. Bueno, eso de lunes a viernes. Eso de lunes a viernes, sí. Y los domingos hago Pili por dos. Eso lo puso la radio, ¿no? A mí no me hacía muy feliz otra vez de Pili, ¿viste? Pero bueno, dice, no, Pili por dos, Radio 2. Claro. Así que de 12 a 14. Eso le robó. Le robó a la televisión. Claro. De 12 a 14. Falta Orselli, está completo. Y ya está. Me falta llevarlo a Julio nomás. Sí, sí. Pero bueno, así está, esa es mi vida. hacía los sábados hasta hace dos años, iba a San Nicolás, en LT24 hacía también un programa así muy musical, muy... Pero cuando nació Alma Rosario, yo dije, no, basta, el sábado es de Almita. Así que levanté ese programa y los sábados descanso, si no era de lunes a lunes. Claro, todos los días. Claro. Todos los días. Tenés mucho, no sé. Así que bueno, horas, no, ¿sí? Pero estoy feliz y contenta, y gracias a Dios. Hace lo que le gusta. Es verdad, es verdad. Alimenta siempre, el alma. Yo siempre digo que trabajar, punto uno, y en lo que a uno le gusta, es un plus aparte. Es un plus aparte, realmente, ¿no? Es como que no lo siente, como que... tú sabes que mis vacaciones son 5 o 6 días. Y ya con eso estoy feliz. Ya con eso me alcanza. Porque ya, al estirar un poquito más, ya empiezo a pensar en cosas de trabajo. Claro. Entonces ya está, ya está. Pienso que lo que me falta hacer, lo que quiero hacer, lo que tengo, lo que debo, lo que no debo. Empiezo ya a estar en el rol de todos los días, en la rutina. Entonces digo, bueno, lunes a viernes, sábado, también domingo ya empiezo a trabajar. Exactamente. Listo, ya está. Llega a mí sonido en vivo. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el mejor! Mi nombre es Marcelo Campos, quería mandarle un saludo grande a la gente de Amil, grande el programa. Y bueno, quería retrotraerme en el tiempo y recordar el año 79-80, finales, principios de los 80 y finales de los 70, el programa de Pollo Román con Billy Ponce. Los recuerdos grandes que tengo son haber escuchado por primera vez en esa radio a Kiss y por supuesto a Queen. Los especiales de Queen y de Kiss eran inolvidables. Pero también había otras cositas lindas como... escuchar la música disco que estaba en su auge total. Y Pollo Román lo que tenía de bueno es que no era un tipo cerrado, sino que era amplio musicalmente y podías escuchar de todo, de todo, de todo. Me acuerdo muchísimo porque mi primo en ese entonces tenía un viejo grabador Aiwa, de color gris, y en ese y ahí sintonizaba la radio y esperábamos todos los días para poder escucharlo a Pollo Román. La verdad que era como un... lo del programa de Pollo Román era como una especie de bálsamo para los jóvenes, porque ante tantas cosas que estaban pasando, la dictadura militar, todo, escuchar buena música y tener un programa del lujo que era tener en ese entonces como el de Pollo Román, para nosotros era importante. Pollo Román, un adelantado. Don't die. the friend, but we just can't find the sound. Just a few more hours and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Ben, what can I do? Hola, saludos a Mil. Bueno, mi nombre es Daniel Basso y yo tengo una anécdota con un capo como era el Poli. Bueno, yo tengo 56 años y pasamos 18, 19 años en Carcarañás. En los 21 de septiembre se hacía la fiesta de la primavera y bueno, y Poli lo traía siempre a Papo. Traía a Papo y traía a otros conjuntos más, pero nosotros éramos fanas de Papo. Y también de Poli tengo, aparte de varias veces que lo hemos visto en Carcaña y en parte de la televisión, él contó una vez una anécdota de cuando vino Queen, 81. Bueno, yo no pude ir, mis compañeros fueron todos y el único que no fui, fui yo. Bueno, y Poli contaba que le hizo un reportaje a Mercury y a Brian May y que, bueno, que el café lo tuvo que pagar él. Eso es lo que contaba Poli, dice, lo reunía todo, eran como 6 o 7, se fueron todos y me dejaron pagando el café. Bueno, un saludo para Amil y bueno, y un capo Poli. Down the street, people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? I'm standing on the edge of your seat. Out the doorway, the bullets river to the sound of the beat. Hey, Another one bites the dust. Another one bites the dust. Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story. No dejes que nadie te lo cuente. Amil es una aventura que tenés que sentir, Amil. Bandas y solistas, conocidos y no conocidos, que marcaron toda una generación. A mil llegan los 80. Bien, llegó a este Amil especial hoy en el bloque de los 80 la señora Pat Benatar. Ella es de Brooklyn, Nueva York. Nació el 10 de enero de 1953. Es una cantante de rock estadounidense. Tuvo numerosos éxitos durante la década de los 80, tales como Fire and Ice, Heartbreaker, I Need a Lover, Love is a Battlefield, Promise in the Dark, We Belong, entre otros, y muchos temas que metió en todas las radios del mundo. Y hay una joyita que les voy a comentar para los que son estudiosos y les gusta indagar y buscar en la historia de los músicos y de las bandas. El tema que vamos a escuchar ahora aquí en el bloque de los 80 de Pat Benatar fue el segundo videoclip que emitiría MTV, la cadena de televisión de videos clips, que hoy en día es un asco. Bueno, me perdone. En ese momento era otra cosa. Sí, bueno, el primer video que transmite MTV fue el tema de Boogles, Video Killed the Radio Star, que después hicieron una versión, una banda que llamaba Los Presidentes. Los Presidentes. Exacto, pero bueno, ese tema fue el primero, que también fue un supergrupo, pero lo vamos a comentar en otro programa. El tema fue totalmente atípico, una cosa loca, pero bueno, fue el primer videoclip que emite la MTV, y el segundo fue el tema que elegimos hoy aquí en este A Mil especial dedicado a El Expreso de Poli. El tema es este, que también sonó muchísimo en la época esa. Dale, vamos con el tema. You better hide from my side. Estamos de vuelta en el bloque de los 80 y en este caso con Kim Carnes, que es una cantante norteamericana nacida el 20 de julio de 1945 en Pasadena, California. Es una compositora también y es conocida por su distintiva voz ronca, que ella siempre atribuyó a muchas horas dedicadas a cantar en bares llenos de humo y también en clubes. Carnes fue miembro de The New Christian Mirrors en el 67 y durante este tiempo conoció y se casó a Dave Ellington, con quien escribiría la mayoría de sus canciones. Siempre dentro de la temática, el estilo del folk rock, tuvo una carrera bastante productiva con unos cuantos premios, tiene muchas canciones muy conocidas, pero hay una en particular que marca un antes y un después de su carrera. Una canción del año 81 que grabó junto a Jackie DeSharon y Donna Wais. No vamos a decir ahora cuál es esa canción porque la van a conocer enseguida, y solamente vamos a mencionar que el éxito fue tan grande que el álbum llegaría a ser número uno durante 4 semanas. El single se convirtió en el super éxito de todos los años, de todo el año, en 1981, que solamente fue superado por el sencillo Physical de Olivia Newton-John, también una canción más que conocida. ¿Qué más podemos decir? La canción también ganó el premio Disco del Año, Canción del Año. Carnes fue nominada para los premios Grammy como Mejor Artista Pop Femenino en el 81. En fin, una serie de premios que marcaron un antes y un después en la carrera de Kim Carnes. Y a continuación, para no seguir hablando, vamos a escuchar este tema del cual hacíamos referencia. She'll tease you, she'll any Ganador, dale para adelante y no te detengas, y siempre amén. Y Pili, te quería preguntar sobre la parte cuando ya, digamos, en el programa, volviendo al expreso, ¿no? Sí. Ya en el final, cuando ocurre lo lamentable, ¿no? Cuando la desaparición de Poli. ¿Cómo fue la anécdota esa de que quedan los chicos? ¿Cómo lo tomaron? Porque creo que hasta ese momento vos no dimensionabas lo que era el programa. No, honestamente no. Pero era muy dramático para mí, que habíamos trabajado ya más de 13 años juntos, habíamos estado con Poli. Fue muy terrible eso. Pero además, para los chicos. Los chicos, cuando yo terminaba el programa, yo salía a la puerta del T8 y me esperaban los chicos y lloraban. Entonces, una cosa que muy fuerte, que yo no sabía qué decirle, no sabía consolarlo. Nos besábamos, me palmeaban, me acariciaban la cabeza como diciendo fuerza, una cosa así. Fue muy fuerte esa parte. Pero no daban muestra de que me escucharan. Ajá. Nada. Ninguna comunicación. Hasta que por allí uno habrá dicho, a ver qué pasa. Y entonces yo agradecí que se había comunicado y se dieron cuenta los chicos que no estaba usurpando el lugar de Poli, que lo que estaba haciendo era continuar de alguna forma, y empezaron ya a escribirme, a llamarme, y ya se entraron a conectar entre ellos, y bueno, eso duró 5 años más. Claro. Eso que se llamó el expreso. El expreso de Poli. Ese era el expreso de Poli. Mirá. Antes era el expreso. Y el expreso de la revés. Noche. Yo claro. Creí que era al revés. Mirá. No. Yo le puse el expreso de Poli. Sí. Claro. Bien. Ya que estamos, ¿de dónde sale el nombre del expreso? El nombre del expreso, yo también le pregunté de dónde había sacado eso. El nombre este. Y me parece que fue la época de la película Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche. De allí me parece que con música de Giorgio Moroder. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Así que de ahí sale aparentemente el nombre del expreso. El expreso. No sé por qué le tocó, eso, ese título, ¿no? Anda a saber. No sé si era la época o el éxito de la película o qué. Uh-huh. Yo creo que es también por lo que significa el expreso. Al margen de lo que fue la película, sino el expreso, ¿qué hace? Lleva gente. A todos lados. Es algo bastante difícil de parar, qué sé yo. También tiene esa posibilidad de lectura, esa metáfora. Encontró el lado a radial, digamos. Pero claro, puede ser, sí. Pero me parece que fue a partir de esa película, la película de Medianoche. Mirá. Parece que de allí que quedó eso. Y cuando él faltó, yo dije el expreso de Poli. Claro, exactamente. Sí, sí. Y bueno, esa fue la dura tarea después de su falta, ¿no? Realmente estábamos con los programas al aire, especialmente los de la noche, y y me acuerdo que estábamos haciendo un llamado a la solidaridad pidiendo sangre. Uh-huh. Y era precisamente, no decíamos que era para él, pero el programa estaba en el aire. Uh-huh. Y estábamos uh-huh. pidiendo sangre para él. Por eso, ¿eh? No, sí, muy duro, muy duro. Pero bueno, que ha quedado un buen recuerdo. Mucha gente lo recuerda a Poli. Sí. Muchísima. Vos sabés que sí. Eso justamente te quería decir. Haciendo notas, no pudimos hacer todas las que quise porque íbamos a hacer 2 horas de notas a gente. Hubiese estado bueno también. Sí. La anécdota que cuenta la gente es para escribir un libro, realmente. Está buenísima. Entre ellas, eso que te comentamos de Queen, que lo ignorábamos. Mirá, éramos nosotros también, éramos chicos y no dimensionábamos todo esto. Sí, no sé. Ahora investigando uno se entera de cosas que digo, mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Sí, no. Y hay algunas anécdotas que realmente la vas a escuchar, Pili, y vas a decir, no puede ser. Y hay muchas cosas que pasaban fuera de mi entorno, porque yo estaba en otro rol dentro de eso. Mm. O sea, el conocimiento que la gente tiene de mí junto al Flaco es por la radio. Porque las veces que quiso llevarme a los programas de televisión, viste, cuando uno no quiere hacer algo, siempre cuesta un pretexto. Ah, no, que mirá qué feo que tengo el pelo, no tengo linda ropa, este otro día porque ahora tengo que... Claro, siempre y le cuento la vuelta. Y no. Uh-huh. No, no. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Soy Tarcus, músico de Rosario, y bueno, saludos a Mil. Y bueno, mi experiencia con El Expreso de Poli Román fue de que, bueno, siendo muy chico, fue el primer programa de radio que yo escuché de rock. Y bueno, y gracias a El Expreso de Poli, bueno, conocí un montón de bandas, conocí, bueno, un montón de canciones que a mí, bueno, me marcaron mi niñez, mi fin de la niñez y principio de la adolescencia. Bueno, conocí a Queen, año 81, bueno, más tarde, después, bueno, yo a los 11 años mi prima me llevó a ver a Queen, que bueno, fue el primer recital de rock que vi en mi vida. Y bueno, la verdad es que como... Después, bueno, también me acuerdo cuando mi viejo compró el radio grabador. Y bueno, y dejábamos los cassettes en punta para poder grabar canciones del Expreso, porque bueno, en ese momento comprar disco era muy caro, no existía internet, no existía, o sea, tenías que esperar, juntar la plata para comprar un disco o esperar que un amigo se lo compre y ver dónde lo podías grabar en cassette. Y bueno, en El Expreso, bueno, dejábamos los cassettes en punta para grabar las canciones que pasaban y esperábamos que no nos pisen las canciones para poder después escucharlas. Qué sé yo, bueno, esa fue mi experiencia con El Expreso, o sea, fue el conocer un montón de grupos, un montón de canciones. Y bueno, se lo debo a Poli Román y a Pili Ponce, totalmente agradecido a ellos. Start out with nothing, and take on. fui libre de verdad. Había una vez unos chicos que soñaban con llegar a subirse y tocar en un escenario. Hoy, alguno de esos chicos se transformó en un clásico del rock. Llega a mil... Esto Rock. Bueno, entramos de lleno aquí en Amil en el Esto Rock. Y en el Esto Rock de hoy aquí en Amil tenemos al señor Christian Roth. Un tipo grosso, un grande que, bueno, tuve el placer de conocerlo personalmente. Este cantautor cordobés, muy emparentado con el estilo folk de León Gieco, es oriundo de la ciudad de Belleville, se radicó en Buenos Aires y en 1981 editó su primer disco llamado Campo Rock. En 1982 participó del Barrock, ese famosísimo festival en el cual participaron muchas bandas y solistas, que tuvo su disco doble y también fue acompañado por una película que fue proyectada en todos los cines de la Argentina. Al año siguiente editó su segunda placa junto a destacados músicos argentinos e integrantes de la banda chilena La Ley. Ese mismo año fue invitado a mostrar sus canciones en el Festival de la Falda 83. Zapatilla y Camiseta del 84 marcó el final de su carrera. Este disco fue producido por Juan Carlos Ingaramo e incluyó dos temas del autor cordobés Francisco Heredia. Tras padecer una larga enfermedad y ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas, falleció en la ciudad de Rosario en el año 2009. Este señor, Cristian, fue Poli Román quien le dio un impulso significativo a la carrera de Christian Roth, difundiendo su música por todos los medios a su alcance, algo que fue muy importante para Christian, ya que el Expreso no solo era uno de los pocos reductos radiales para el rock nacional e internacional, sino que también era el dueño absoluto de la franja horaria de 13 a 15 horas en la AM Rosarino. Por supuesto que hoy no podía faltar este artista en el homenaje a El Expreso de Poli. El tema que estamos escuchando de cortina pertenece al mismo Christian, se llama De lo bueno, lo malo y lo feo, y el que vamos a escuchar es un tema que creo que en El Expreso de Poli se cansó de sonar, lo pasaban hasta el hartazgo, que era este que ya está sonando en Amil. Tómate fuerte de mi mano y vayamos con tres palomas del monte hasta el ayer de sol. Lidia, Lidia, Lidia, el agua del río está tibia, nademos hasta la orilla con barrancas que nos vieron crecer. Tal vez las canciones están esperando la voz que las deje en libertad. Tal vez el Señor quiera escuchar las oraciones de nuestra niñez, Lidia, Lidia, Lidia. Lidia, el viento sopla tu pelo igual que a las flores del campo y de la ciudad. Lidia, Lidia, Lidia, de mi mano y vayamos con tres palomas del monte hasta el ayer de sol. Tal vez las canciones están esperando la voz que las deje en libertad. Tal vez el Señor quiera escuchar las oraciones de nuestra niñez, Lidia, Lidia, Lidia. Regresamos entonces al Easter Rock de este especial de Poli Román. Estamos escuchando un tema de Arco Iris que se llama Blues de Dana. Es un tema del año 1979 y, por supuesto, vamos a hablar de esta banda. Esta banda que estaba formada originalmente por Ara Tocatlán, Guillermo Bordarampé, Gustavo Santaolalla y Horacio Gianello. Más o menos en el año 68, Gustavo Santaolalla intentaba infructuosamente conseguir algún contrato para su banda The Crows, hasta que dio con Ricardo Kleiman, que le aconsejó comenzar a cantar en castellano, y entonces cambiaron el nombre del grupo a Arco Iris para poder entrar en un estudio. Con el tema Blues de Dana, justamente el que estamos escuchando, ganan en el Festival Beat de la Canción Internacional que se realiza en Mar del Plata en 1970. Con el nombre de este tema, el sello RCA saca un disco recopilación con los simples editados hasta ese momento. Esta aparición es casi simultánea con la puesta en calle del primer long play de la banda Arco Iris, esto es año 1970. Pero Arco Iris era mucho más que un grupo de rock. Tenían como guía espiritual a la modelo ucraniana Danais Wichinkla, que es justamente Dana a la que hace mención el tema. Con su guía espiritual conforman una comunidad en El Palomar, en el oeste del Gran Buenos Aires, y esta comunidad se regía por estrictas normas naturistas. Está prohibido el consumo de carne, el alcohol, las drogas y también el sexo. En 1972 esta banda tiene un nuevo éxito que es el más que he escuchado, Mañanas Campestres, que inicia la tendencia folclórica del grupo que quedaría marcada en el long play Tiempo de Resurrección, justamente del año 72, y sobre todo en la ópera Sudamérica o El Regreso a la Aurora, también del año 72. El estilo autóctono persiste en el disco Inti Raymi del 73, pero se abandona completamente en Agitor Lucens 5 del año 74, que es una obra conceptual de corte sinfónico, que también logró un gran éxito. En el 75, agobiado por el estilo de vida, Santaolalla deja la banda. Sin la voz principal, convocan a Ignacio Elizabetsky en guitarra y a Mario Cortés en teclados. Editan Los Elementales en el 77 y luego emigran a Estados Unidos, donde tocan como acompañantes de Herbie Hancock, Lalo Schifrin y Chester Thompson, entre otros músicos. Dana y Tocatlián crearon otra comunidad cerca de Los Ángeles, acompañados por otros músicos y con una fusión de rock latino y jazz, grabaron dos discos, uno en el 80, cuyo título es Cóndor, y en el 81, El Faisán Azul. Este último disco, El Faisán Azul, fue editado en Argentina en el 86 y se presentó en vivo en Palladium. Ara y Dana continuaron su carrera con otros tres álbumes editados en Norteamérica, Peace Pipe, In Memoriam y Peace Will Save the Rainbow. En vivo hoy es el registro de la banda durante una gira por Argentina e incluye grabaciones tomadas en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Necochea, Balcarce, Mercedes, Luján Y para este trabajo Arcori estaba integrado por Dana en percusión y voz, Ara en teclados y saxo, Roberto Ameriza en bajo, Carlos Campos en guitarra y Julio Figueroa en batería. Bueno, y hasta acá una pequeña reseña de este grupo llamado Arcoiris. Y sin más trámite, vamos a la música. Al programa 1000, me llamo Fernando Barlet, soy bajista y docente acá en la ciudad de Rosario, y mi anécdota con el Expreso de Poli pasa por, no recuerdo muy bien el año, pero principio de la década del 80, que había que mandar una carta al Expreso y te mandaban por correspondencia una calcomanía del disco Acto de Locura que hacía poco había salido. Yo mandé la carta, en esa época recién empezaba a escuchar Maiden. Y bueno, me mandaron la calcomanía y todavía la tengo pegada en la ventana de mi pieza. Bueno, un saludo grande y nos vemos. Y vos sabés que en otros días cuando, porque Poli hizo sus programas en televisión en Canal 5, ¿recordás? Justo te iba a preguntar. Sí. Después hizo Canal 3. Y otros días, en el homenaje a Moro, me encuentro con una señora, muchísimas señoras fueron a saludarme. Yo estaba ahí quietita, sin decir nada a nadie, ni estaba en contacto con mi hijo, nada. Me dice, Pili, te quiero saludar, porque vos no te acordás de mí. Y no. Y le digo, la verdad, no. Dice, yo bailaba en el programa de Poli en Canal 5. ¿Te acordás que había bailaban así, que hacían toda una coreografía? Bueno, esa señora fue a saludarme. Mirá de los años que estoy hablando. Estoy hablando casi de 40 años atrás. ¿Cómo se llamaba ese programa? Era La Cueva. Y puede ser. Sí, puede ser. Sí, sí, sí, sí. Porque después él toma la posta con música prohibida para mayores, que salía los sábados al mediodía y después lo pasa a la noche. ¿Qué pasaba? Fue uno de los primeros en pasar videoclips. En televisión. Que lo que recuerdo vagamente es que en Canal 3, creo que era, salía a los mediodía a las 1, era a las 13 horas. Sí. Estaba Música Prohibida para Mayores, que era un programa que salía por originalmente por de Buenos Aires, ¿no? Y después toma la posta, él no sé cómo fue ese. No sé cómo habrá sido. Como hizo, ya no sé. Pero después que creo que ponía AC/DC de cortina, no, y todas esas cosas. AC/DC, Kiss. Sí. Sí, no sé si ustedes se acuerdan cuando hizo esa serie de programas, por decir así, el Luz y Fuerza, que ponían todos conciertos de Kiss. Puede ser. Sí, sí. Conciertos de Kiss. Sí. Algo que me quedó de la época, ¿no? Una preguntilla. Que es, hubo una vez en Canal 5 que dieron un especial. Fue la primera vez que vimos a Kiss. Y quedamos todos flasheados. Imagínate, ves semejante banda y locura. Todos éramos pequeños y vimos eso y digo, Dios mío, de otro planeta. Sí, claro, claro. Una cosa totalmente nueva para los chicos, ¿no? Eran chicos realmente, ahora ya son viejos, pero. Sí, y pensá que yo escuchaba el programa cuando estaba en la primaria. Mira, no te da de joder, me voy de baño que la cara. Bueno, no, yo escuchaba el programa. Iba a la mañana a la escuela, almorzaba y después me ponía a estudiar, a hacer la tarea, mientras escuchaba el Expreso. Claro. Nosotros sabemos, por ejemplo. ¿Sí? De chicos que suponete del mismo barrio, o sea, sí, el que mejor equipo tenía. Ajá. En ese equipo se juntaban todos para escuchar el Expreso y a grabar los temas. Sí. ¡Gracias! llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. Hola Mil, mi nombre es Julio Escalante. Bueno, recordando anécdota del expreso de Poli, de Poli Román, mis recuerdos son los picnics de primavera en el Parque Sarmiento de Carcarañá, donde llegaba grupos en el día, pasaban entre 8 y 10 grupos en total. Y bueno, gran cantidad de gente en el Parque Sarmiento, yo le calculo en esa época más de 10.000 personas durante todo el día. Esa es mi anécdota de Poli Román. Muchas gracias. Vos dijiste lo de Facebook y vos sabés que, bueno, gracias a eso, entre comillas, ¿no? Al Facebook, bueno, me inspiró parte de esto, haber encontrado, en realidad esta idea la tenía hace muchos años, muchos, y ahora se dio, viste, que lo pudimos plasmar acá con mi amigo Carlos y todo, lo hablamos y bueno, de hacerte este homenaje, ¿no? Pero también fue parte importante en el Facebook, encuentro el Facebook de la mujer, la señora de Poli, en la cual hay publicaciones, hay algunas cosas que le pone la gente también. Ajá, sí. Y me hizo recordar cosas y también fue, me ayudó mucho, que vale la decirlo, no recuerdo en este momento el nombre de ella, ¿cómo es Pili? Graciela Biglioni. Graciela, le mandamos un saludo acá de Amil. Un beso. Un beso grande, porque realmente fue inspirador. Entré al Facebook y ahí vi una foto tuya con Poli, ¿sí? Increíble, de los años aquellos, en sí, blanco y negro, que está muy buena, la foto está muy buena, después te la vemos. Sí, la vamos a ver. Sí. Me la muestran a mí también. Porque sí, por supuesto. No saber qué foto es. No, están los dos con un micrófono hablando en radio. Vos sabés que cuando falleció Poli, en esos días, estuvimos charlando con Graciela y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y digo, dice, ¿a vos qué te parece? Mirá, negra, digo, a mí me parece que no podemos dejar que todo ese sacrificio, ese tratar de comunicarse y de estar con los chicos, lo dejemos tirarnos todo por la borda. A mí me parece que tendríamos que intentar ver qué pasa. Y si vemos que no pasa nada, entonces sí bajamos la persiana. Pero que por ahora tendríamos que intentar conquistar a esos chicos, porque vos sabés que también ellos están mal. Entonces tratar de estar un poco con ellos, y si realmente se vuelcan, bueno, sigamos adelante. Este es nuestro trabajo. Que es nuestro En mi caso es mi sueldo, pero no pasa solo por ahí. Pero dentro de un tiempo, si vemos que esto no funciona, bajamos la cortina. Pero pasaron 5 años. Y ya creímos que estaba cumplido el aquel querer que no quedara todo así en agua de borrajas, ¿no? Así que bueno, ese fue el sentido. ¿Y por qué no daba para seguir más, Pili? ¿Por qué decidiste dejar? Porque lo charlamos con ella. No querías más ya. Era como que ya estaba, que ya habíamos cumplido con eso. El ciclo se había terminado. Sí, para nosotros sí. Mira. Pero bueno, ahí está. Pero valió, ¿eh? Yo creo que sí, que valió. Sí, quedó. Es más, siempre digo yo, tendría que haber tenido un pedacito en la historia del rock nacional. Para mí. Y depende. Esto quién. es una opinión mía. Y depende quién escriba así como, la historia. Y sí, como todas las historias. Hay dos que tendrían que haber tenido una parte importante en la historia del rock nacional. Y uno era Poli, Expreso, todo lo que hizo él. Y otro es Pablo el Enterrador, que siempre lo hablamos con él. Ajá. Una banda que también quedó relegada. Sí. Dejada de lado, muy admirada en todo el mundo, menos en la Argentina. Pero, ¿qué cosa eso de Pablo? Es más, no la publicaron una vergüenza en ninguno de los compilados de rock nacional en ningún momento, siendo una de las bandas más grosas de la Argentina. Ajá. Yo no, es esa cosa que a uno le quedan, viste, que dice, ¿qué pasa acá? Sí, ¿por sí. qué? Sí, sí. Y no sé, hay cosas que son inexplicables. Sí, exactamente, no hay manera de explicarlo, exactamente. Seguro. Exactamente. Bueno, Pili, no te queremos robar más el tiempo, estamos casi ya llegando. No sé, van a tener que finalizando. Hacerlo en dos partes, me parece. Sí, sí, en varias. En varias partes. En varias partes, sí, Pili, sí, sí. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a la audiencia de Amil, del rock, de la gente del rock, que escucha música de rock? ¿Qué le quieres decir? La gente del rock, la gente de Amil, realmente que pretendo desde mi humilde lugar, trato de llevar y de tratar de contemporizar también, de poder darles el gusto de escuchar algunos intérpretes y que no se enojen si no pongo un tema así muy furioso, muy... porque el programa no da para eso, y todo es música, claro. Entonces, pero trato de buscar dentro de lo que puede ser y adaptable para la radio, porque no es un programa específico de rock, de poder darles el gusto un poquito. Pero bueno, yo creo que un poco me sale, porque tengo muchos rockeros que me escuchan, especialmente los domingos. Uh-huh. Especialmente hay un tal Mansur que anduvo dando vueltas por ahí, lo escuché. ¿El turco? Sí, el turco Mansur. Lo escuché. Mira, el turco Mansur, todo música funk y todo lo que quiere, ¿no? Sí. Pero es el responsable de que esté la batería en el chamamé. Mira. Porque el turco Mansur. Qué dato que tiró. El turco Mansur puso batería a la banda de Teresa Parodi haciendo chamamé. Así que es el único responsable. Así como me hacen responsable, pero escuchándola a ella nos metió dentro del rock. Bueno, ahí el turco metió la batería. Perfecto. Lo vamos a tener al turco, que le mandamos un saludo. En el programa porque ha dado unas declaraciones sobre el Expreso. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Robaba el turco. Sí. ¿Quién no, Pili? Por favor. Sí, pero él robaba y hacía el Expreso de Funes. ¡No! ¿Cómo el Expreso de Funes? Contame esa, qué terrible. ¿Cómo es el Expreso esta de Funes? Él con el primo, y en un... Debe haber sido un celoso en aquella época. Probablemente, sí, no sé si había otra cosa. El Expreso de Funes. No. Turco, sos ¿y cómo turco. ¿Y cómo lo pasaba? ¿Qué sé yo? Para ellos jugaban con eso. ¡No! Grababan los temas, hablaban ellos. Hacían lo que hacíamos nosotros, digamos, su cosecha sería, no escuché nunca una grabación, pero era el Expreso de Funes. Decirle, sí. Le va a tener que pasar los derechos de autor. Ah, no. Hola gente, un saludo grande para todos los que hacen a Mil. Y bueno, mi nombre es Héctor Mansur, batero, ya tengo una edad considerada, digamos. Y mi recuerdo del Expreso de Poli sin duda es muy lindo, porque recuerdo más en el momento en que salió en horario nocturno, que creo que habrá sido de entre las 10 y las 11 de la noche, porque yo compartía pieza con mis hermanas y llevaba mi radio portátil y la colocaba debajo de la almohada para amortiguar el sonido. No había auriculares, no había Walkman, no había nada, y presionando esa almohada ponía mi oreja lo más cerca posible, mi oído, para poder escuchar todo el programa completo y no perderme nada, ya con una pieza de luz apagada y papá y mamá diciendo es tarde, mañana hay colegio, bla bla bla, ¿no? Y bueno, empecé a descubrir cosas tremendas, como las que recuerdo, obviamente, Queen, Kiss, Rush, algo de Yes, porque Poli aprovechaba y mandaba desde lo comercial, pero me echaba con cosas re grosas, de rock progresivo, de rock elaborado, que para la época nos abrió la cabeza, ¿no? Y lo otro que recuerdo muy lindo fue que en una época estuvo en televisión. El Expreso de Poli fue a televisión y empezó a pasar videos y empezamos a ver todos esos temas que eran solo audio con imagen, que fue tremendo porque hizo un laburo espectacular y fue el primero que pasaba videos de la banda completa y en el momento en que las bandas filmaban sus videos haciendo música, no eran videoclips. Era ver a Queen tocando sus temas, a Rush, a Yes, a Zeppelin, como también los grandes del pop, y pasa que a uno se le iba, digamos, el oído para esos lados. Así que un recuerdo muy, muy lindo realmente. Bueno, un saludo para todos y sigan con Amil, que van a mil. Silencio, nosotros, por favor, Piri, la pregunta. 1, 2, 3. Turco, ¿en qué quedó el Expreso de Funes? Porque de esa anécdota no dijiste nada, ¿eh? Este es muy bueno. Genial. Pili, te amo, agradecidísimo que hayas seguido a este reportaje. Muchísimas gracias, Pili. Así que enorme, enorme que hayas venido acá. Vamos a decirlo de una manera más colosal. Espera. Turco, mucha música funky, qué sé yo. ¿Por qué no les contás a los chicos de que integraste la batería al chamamé? Contale, Turco. Preguntas de Pili Ponce. Las preguntas de Pili Ponce. Un nuevo programa. Una masa fina. Sí. Dice una masa fina. Yo te voy a hacer escuchar una masa fina. Bien. Bien, me encantó. Chicos, me encantó. Chicos, gracias. Muchísimas gracias. No, Pili, a disposición de ustedes si alguna vez necesitan algo de mi parte, con muchísimo gusto, a la gente de Amil. Mil disculpas por la informalidad, pero usted sabe que a esta altura ya no me van a curar. Ya a esta altura no me pueden corregir. Es que te queremos así. Es que justamente esa es la idea. Te queremos así. Justamente esa es la idea. Chau, hasta pronto, chicos. Gracias, gracias. Muchas gracias. A vos, gracias. A vos. Chau, nos vemos. Rosario, Santa Fe y Argentina, esto fue A Mil. Yeah! Entonces la compañía no manda. Y pero eso también porque hubo un... Pero eso deteriora también la promoción. Sí, pero también hubo un abuso en la parte de los precios. Ay, bueno. Eso es una vieja discusión. Un disco no puede salir, por decirte una cifra, ¿no? 300 pesos. Bueno, pasa un que... Un disco, ¿me entendés? Pero por ejemplo, un Michael Jackson Thriller, un clásico te hablo, 200, 300 pesos, a mí me parece que... Ahora... Sí. Y en esa época era el equivalente. Colección. Sí, ¿eh? Sí. No, es está no es que es de colección. A ver, es como que la disquería lo trae, ¿no? Como colección. Está ahí porque es un clásico y punto. Es como un Creedence, ¿me entiendes? Claro, sí. Pero, ¿qué pasa? Lo traen o es importado o, y con eso del importado nos están matando. Porque vos, decime la verdad, vos te gastás 600, 700 en un disco. No, no puedo. Yo no puedo. No, no, hay gente que y no como puede. Como vos, creo que todos no yo podemos. No puedo. Lo podés hacer una vez como una locura y decir, me gusta tanto. Pero algo que, lo voy a que comprar. Me guste uno. Mucho o que sea para regalarle a mi hijo, qué sé yo, una yo cosa creo así. Que ese detalle lo tendría, es un pequeño detalle que tendrían que ver las compañías, porque si no la gente compraría los originales, creo. Sí, claro, claro. El claro. argentino es muy amante de todo eso. Además, sí. Yo vengo de la época en que el long play traía un montón de datos. Sí, todo el arte no solo etapa, el armado, el armado de la banda, dónde fue grabado, qué año, qué esto, qué lo otro, qué un montón de datos. Ahora el CD que compras tampoco te trae mucha información. No, bueno, no tiene lugar. El long play era una cosa cuadrada, grande, donde vos podías meter que un montón un librito, de. Que hagan un librito. Claro. Pili, aprovecho la situación para tirar una info tiene que ver con lo del vinilo. A ver. Ha salido algo que no sé si es creo que es japonés. Ajá. Es un nuevo invento que se viene esto estudiando hace muchos años. Esto es una primicia que vamos a tirar acá en Amil. Ajá. Se trata justamente de los vinilos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero no de los vinilos que salen ahora o vienen preparados para. No, no. Vos agarrás los viejos vinilos tuyos y los vamos a poder escuchar. Con dificultades. No, al contrario. Ha salido una máquina, escuchen bien, para todos los oyentes. Es una máquina que va a leer los discos, sí, los discos tuyos viejos de vinilo como si fueran CDs. O sea, vos lo vas a poner en una bandeja. El long play va a entrar y lo va a leer sin contacto. O sea que el vinilo tuyo, viejo, ya no va a tener desgaste. Lo va a leer. Eso es magia pura. Son unos genios. Eso es magia pura. Esto es una primicia que después vamos a detallar más técnicamente cómo fue. Pero es increíble. El precio está estipulado. La primera máquina que creo que ya salió está en $12,500 evaluado. Ajá. O sea que hay que ver si esto da un resultado óptimo, se sacará a gran escala y bajarán los precios, como siempre pasó. Bueno, pero volvemos a la discusión de antes. Si vos tenés $12,000 para comprar ese aparato, va a tener 300 mangos para comprarte el vinilo de Michael Jackson pero, o el lado oscuro de la luna. No, está bien, Carlos, pero estamos hablando de una... Esto es como un piloto que se ha sacado. Sí, sí, una versión beta. A ver qué resultado da. Claro. Pero el invento está... Y es grosísimo, porque no es que vos vas a comprar un vinilo preparado. Son los tuyos, viejos. Estaría bueno tener uno. Va a agarrar los discos Pili que tiene guardado vos, yo y... Sí, vamos a escuchar en una calidad... Yo tengo muchísimo material también, sí. Y mío, ¿eh? No de la discoteca de Poli, porque no sé quién... a quién Yo tengo un disco. ¿De esa discoteca? De Poli, que lo rescaté. Del material de promoción. Sí, de una compra y venta que fui hace unos años atrás. Que me quedó la duda que para mí, yo creí que, por eso te pregunté, que el ET8 había tirado todo. Y que entre ellos estaban los discos de Poli Román. No, puede haber habido discos de Poli, sí, pero la mayoría de la programación se hacía con los discos nuestros. No te olvides que... también teníamos los DJs que trabajaban en los bailes. Uh-huh. Entonces, por eso también teníamos todas las primicias. Y Pili, te pregunto, el contacto que él hacía, ¿no recordás bien con qué? Si era una compañía, era gente que él tenía afuera que le... No tengo idea de eso. Ni idea de eso. No, mira, porque eso... Era algo personal, muy... Claro. Eso es una tarea de... Lo puntual es que la radio no tenía nada que ver. No. Podíamos pedir algún disco prestado que nosotros no teníamos, pero era así nomás y se devolvía. Sí. Pero después el material era todo de Poli. Mira. P- PR. Claro, PR. PR. Sí, sí, Patricio sí, sí. Rey. ¿Sabés qué disco es el que, ¿qué disco que rescaté? Es, de, el, es un grandes éxitos de Argent. Argent. Argent, así se llamó Argent, la banda. Argent. Que después, más para este lado, en el año 90 y pico, Kiss le hace un cover de ese, digamos, de esa banda y de... Que está en ese disco. Y está en ese disco que es el tema Dios hizo el rock and roll para vos. Ah, mira, mira. Es de Argent el tema ese. Y en Argent también cantó, que seguramente vos lo recordás, o era uno de los principales, es Russ Ballard. Sí, me bueno, acuerdo. Era el, es o era el cantante de Argent. Mira. Mirá las cosas que me vengo a enterar. Hay cosas que las he leído y que las he hecho automáticamente, ¿no? Porque haya tenido un conocimiento profundo. De eso soy muy honesta al decirlo. Aparte porque hay una pero cantidad además, enorme. ¿Viste? Claro, ¿no? Pero además uno busca la información, la lleva al aire, dice, punto, y aparte, ya está. Sí, ya está. Pero no soy fanática como para seguir investigando, seguir hurgando a ver hasta dónde. No. No, uh-huh. No, es un trabajo, el mío no es, no ha sido el de un fanático de esa música, sino que ha sido un trabajo donde le he puesto la mayor voluntad, he tratado de acompañar a un grande, porque el flaco era un grande, era un tipo con mucha iniciativa, con mucha creatividad, un adelantado para muchas cosas. ¿Sí? Entonces, he tenido esa suerte. Pero nada más, no he sido fans de una banda. Eso sí, cuando algo me interesa entro. Eso te quería preguntar. ¿Había alguna banda que a vos te fanatizara, te gustara decir, mira, esta banda es como la banda de cabecera y que vos la siguieras? ¿O la relacionas solamente tirando a profesional con toda sí, la música? Tirando así a profesional de poder conocer qué es lo mejor, qué me gusta más y todo eso. Fanática. No tengo un sentido muy amplio de la música. ¿Qué me escuchas? Me gusta un buen tango, me gusta la música folclórica. Ya mis comienzos antes de la radio eran folclóricos, digamos. Ajá. Claro, y enseñar danzas folclóricas, tocar un poco la guitarra y todas esas cosas. Que se hacía en aquella época, me parece que ahora no se hace tan así, tan suelto, ¿no? Es más de estudio a lo mejor, y lo mío era más de corazón, no pasaba nada. Falta más eso. ¿Eh? Uh-huh. Sí, hoy ser, falta ahí más de eso que dijiste. Sí, puede ser. Sí. Sí, hay algo relativo al patos, a la pasión. Sí, corazón. Sí, sí, sí. Sí, eso pasaba. Sí. Entonces, me gusta eso, me gusta escuchar un tema clásico. No conozco mucho de música clásica, pero hay cosas que me conmueven, que me gusta escucharlas. Sé de algunos autores, pero he estado más abocada. No se olviden que yo soy locutora comercial. Después de la muerte de Poli, tuve que ser conductora de programa. Claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces claro, yo era una cosa que para mí era nueva. Era loquear con él en la radio porque decía, esta es nuestra isla gorda. Bueno, para divertirnos, para... Muy bien, pero cuando él falta y tengo yo que asumir esa conducción, al principio me pareció que iba a ser fácil. Después me di cuenta que era mucho más complicado, ¿no? Y bueno, y me fui haciendo, pero vos pensás que no era mi función específica. Claro. Después fui adquiriendo un poco de experiencia, un poco de no sé si tanto experiencia, pero sí más práctica. Mira. Más práctica, sí. ¿Hoy te sentís más una conductora que una locutora? No sé. Porque, claro, porque como hago las dos cosas al mismo tiempo, no sé bien. Lo único que sé, ¿sabéis qué? De mi profesión, que no me gusta ser informativo. Ajá. No. ¿Te gusta la parte artística? Todo lo que es artística. Claro, porque me da la sensación que estoy más libre, que si me equivoco lo puedo solucionar, pero vos en un informativo escuchás que alguien se equivoca y a mí no me gusta. No, entonces, no. Y aparte que es más agradable lo otro que dar informaciones. Claro, claro, no. Entonces me divierto, me cargo sola. Si es por en esta época, después del clásico, me cargo sola también. Claro, no hablemos del clásico, gracias. Sí, claro, pero te digo así, yo sola nomás, no les doy lugar a que me digan nada, porque yo... Ay, qué ganas de llorar. Entonces, viste, esas cosas los desarmo a los contrarios. No, ay, por favor, qué ganas, estoy tan mal. Y sí. Y bueno, pero es una forma. Lo que sí te digo que sí, le pongo mucho amor. Le pongo amor. Si eso se nota, realmente debe ser lo que me ha dado la oportunidad de permanecer, porque no es solo caminar, llegar a un punto y después caerte. No, el tema está en mantenerte. Eso puede ser más o menos fácil, la cuestión es mantenerse. Mantenerte. Sí, sí. Entonces, bueno, posiblemente eso me lo haya dado el cariño, el fervor, la buena onda que puedo tener, que puedo llevar a un oyente que a lo mejor está un poco, qué sé yo, y escucha a esta mina y dice, mira, tiene razón lo que dice. Y entonces vos te das cuenta que vas acompañando a alguien, que servís para algo, ¿viste? Que servís para algo, sí, para seguro. Acompañar a alguien, para ayudarlo a pasar un mal momento. No, he tenido varias experiencias y realmente todo vale en el momento que uno quiere dar una mano. Tal cual. Aparte, la radio es en muchas ocasiones es uno de los medios, siempre lo digo yo, que más llega a todo el mundo, porque la radio la podés escuchar en cualquier rincón, donde sea, como sea, vos, una radio chiquita, grande, siempre hay en el trabajo, donde sea. En cambio, el otro sí está, es masivo, sí, pero creo que eso todavía contra la radio no. Están todos muy... Hasta en la web, mira. Claro, sí, pero están todos con el Facebook. ¿Y sí? Que ya ni te escribe el mensaje, es el WhatsApp. Y entonces, viste, ya cada vez menos. No solo que no escribimos. No, bueno, pero hay un ida y vuelta con el escucha. A lo mejor no a través de las cartas, a través de otros medios, pero... Me parece que siempre hay la posibilidad de una respuesta. Lo que yo entiendo en donde apunta, se está perdiendo mucho lo que es la parte humana. Claro, o sea, todo muy mecanizado. Todo máquina. Uh-huh. Todo, sí, sí. Todo máquina. Pero bueno. Sí. Y uno se queda si no entra en ese... Y obvio. En esa onda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ni me preguntes cómo es, tengo Facebook, pero... no tengo WhatsApp. Me daba la impresión que cuando pasaba cerca de la computadora este bicho me iba a pellizcar, hasta que bueno, todo uno va entrando de a poquito,